Este tema está dedicado para todas esas madres solteras y suena así nomás. Hola, Marito, bien arriba, arriba, arriba, hacemos palmas, palmas, palmas arriba, palmas, porque suena Agrupación. Es para todos ustedes, con las palmas arriba, esto que suena así, sí, así nomás. Fuerte, fuerte. Y cuéntale que serás. ¿Qué? Pasito. Ahí dije. ¡Pumba! Padre, si lo ves con él, cuéntale que serás buena mamá. Y los aplausos bien fuerte, fuerte, fuerte para Agrupación Barbie. Muchísimas gracias por todo. Haceme ese pianito que me gusta, el pianito. Esa.